Ya no llores mi vida, perdóname. Me lastima mirarte así. No te culpes, ya todo ha pasado. Fue un mal día, pensémoslo así. Dame entonces tu mano y sigamos al destino que Dios nos marcó. Caminemos despacio y seguros, siempre juntos verás que es mejor. Y es que entre tú y yo, de veras existe el amor, en donde la ilusión nunca pierde su color. Hablarle al mundo con piel tranquila.